Mientras caen las bombas. No. Mientras caen las bombas, yo estoy aburrido del silencio y harto de las impertinencias de perros vecinos, tan imbéciles, torpes y feos como sus amos ibéricos. Mientras cae la lluvia, ácida, yo no tengo planes ni un futuro seco. No tengo palabras fértiles ni la fe que tienen las goteras de mi baño. Mientras cae la bolsa, yo no tengo dónde caerme muerto. Mientras cae el gobierno, yo no quiero ver otro presidente negro. Mientras caen los verbos, mi odio se arrastra por el suelo. Mientras haya cielo, habrá un crudo infierno.